situación, digamos, el Ministerio de Salud ya empezó a dar los lineamientos del aislamiento domiciliario de los pacientes positivos. Obviamente, ir evaluando en base a cómo van avanzando la cobertura de los servicios. Nosotros ahora podríamos tenerla internada porque tenemos lugar. El tema es que la verdad es que está muy bien clínicamente y nos parece no poner al personal sanitario en este momento. Por eso la sonrisa, fue un tema muy muy debatido y inclusive hablamos a autoridades de la región octava para plantear esta cuestión, porque según los protocolos ese tratamiento está internado, pero en común acuerdo también desde los especialistas y la gente de la región octava que representa el Ministerio de Salud de la provincia, fue, digamos, la opción más criteriosa por la característica de su vivienda también, que es muy importante. Nosotros no podemos hacer un aislamiento seguro entre dos personas, que uno es positivo o uno es negativo, si la vivienda no tiene con determinadas condiciones. Así que se reunió todas las condiciones, se planteó el tema en el comité y a su vez en la región octava, y se decidió que lo más criterioso y seguro para ellos y para todo el resto de la ciudadanía era que mantengan el aislamiento en el domicilio. Sí, están consultando cómo se prepara el sistema de salud en caso de recibir más casos. Es pregunta de nuestra compañera Isabel Subirá. Nosotros tenemos, como decía Gastón, muy buena articulación entre las tres instituciones. Hemos tomado algunas decisiones al respecto. Punto número uno, ya está avanzado para, si todo sigue bien, el primero de abril trasladar el servicio de maternidad y neonatología a la clínica Chacabuco, ¿sí? Repito, o sea, todo lo que tiene que ver con consultas de guardia ginecológica y partos, cesáreas, todo lo que tiene que ver con maternidad y neonatología se va a atender en la clínica Chacabuco. De esta manera el hospital gana camas, gana personal, digamos, personal, digamos, muy idóneo para lo que son cuidados críticos, que es el personal de neonatología y aparatología también, para destinar a recursos de alta, digamos, de unidades de terapia. En ese caso, bueno, el sanatorio, no hay disposición de que todo el coronavirus se va a atender en el hospital. El sanatorio está preparado y se ha preparado para esta contingencia también. A nivel cuidados intensivos, la gente más capacitada, ¿sí?, para atender los cuidados más críticos son obviamente los terapistas, con lo cual en las tres instituciones, hasta que agotemos y esperemos que no sea así, la capacidad de las terapias se van a atender en las tres instituciones. De ahí, digamos, agotada la capacidad de las tres terapias, empezamos a lo que sería el segundo nivel de terapia, que es lo que estamos preparando en el Hospital Santa Marina. Está preparado ya, que son más camas en cardiología y en guardia, cada cama con su respirador, su monitor y sus bombas, o sea, son camas de terapia. En el Santa Marina hoy en día tenemos 20 camas así, ¿sí? De las 7 camas de terapia habituales, hoy hay 20 camas que, repito, no es que se van a agotar esas 20 y después pasamos a otras terapias. El primer nivel son las tres terapias porque requiere personal altamente entrenado, y ya estamos articulando cómo es agotada esas tres terapias, que según los números y las proyecciones en las que estamos actualmente, no estamos en una situación crítica. Esperamos que si la proyección de la curva, hasta que he mencionado, sigue los valores hasta ahora en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, en realidad en la provincia de Buenos Aires, nosotros estaríamos estimando que necesitamos en la ciudad algo de 17,4, 18 camas en el escenario actual, no en el pesimista ni en el optimista. Con lo cual, entre las tres instituciones, más allá de que normalmente hay una ocupación alta de terapia, al haber suspendido las cirugías programadas y esta cuarentena reduce también mucho el riesgo de accidentes y demás, creemos que la ocupación de cama no va a ser la habitual, así que estamos en, bueno, como segunda línea tenemos lo que está preparado en cardio y lo que está preparado en guardia. El sanatorio también tiene sus áreas de aislamiento y la clínica, digamos, está poniendo sus esfuerzos para lo Florencia, en lo que tiene que ver con la terapia, y es muy probable que todo lo que tenga que ver con internación de baja complejidad lo atendamos nosotros. Sí, nosotros desde la clínica, como se venía organizando con usted, y de la idea de pasar de maternidad y neonatología, la idea es justamente tratar de atender pacientes con coronavirus en la clínica, pero bueno, obviamente eso va a ser dinámico. Nosotros tenemos un área de internación en sala que está cerrada y que nosotros en este momento estamos reservándola por si la necesitamos, así que estamos a disposición de eso, y obviamente terapia intensiva, como lo venía diciendo Matías, está a disposición para atender los pacientes que tengamos coronavirus cuando obviamente se requiera. Así que es un poco, bueno, las tres instituciones ya estamos trabajando en lo que es en guardia, porque bueno, puede ser que vayan pacientes a cualquiera de las tres guardias o a algunos otros lugares como el sanitario. Tanto la clínica como el sanatorio como el hospital ya tienen atención, incluso el hospital de Negros diferenciada por pacientes respiratorios y no respiratorios, con lo cual estamos, y además tenemos que tener en cuenta que estamos por el invierno, entonces un poquito a mezclar lo que tiene que ver con coronavirus con las enfermedades respiratorias en general. Un comentario que me parece importante es que a propósito de lo que habíamos dicho antes, de alguna manera se está dando una respuesta como el sistema de salud local. Más allá del sistema público, están los efectores del sector privado, con lo cual la respuesta que se está construyendo es una respuesta de un sistema local de salud, con una articulación, la verdad, muy buena, con un nivel de comunicación permanente. Y en ese sentido también es importante transmitir algo que ha habido algunos comentarios que tiene que ver con que ha habido un consenso de todos los infectólogos en los equipos de protección del personal, ¿sí? Que hay un acuerdo entre los sectores de infectología, el sistema integrado de salud, en la clínica y el sanatorio, y eso se va a plasmar en un papel y se va a comunicar porque ha habido algunas dudas. Eso se basa en toda la documentación científica de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de Salud y de entidades científicas de otros países, con lo cual ese es el documento serio. Lamentablemente hay muchos comentarios de todo tipo, pero nosotros nos tenemos que regir por pautas científicas y de evidencia científica y de las instituciones científicamente legitimadas para dar recomendaciones. Y otro comentario, si me permite, me aprovecho para hacer, también han preguntado sobre el tema de la descentralización del Malbrán, y la verdad que nosotros ya estamos trabajando con el INE, el doctor Jara, de Mar del Plata, y eso ha acelerado muchísimo los tiempos, con lo cual ya no estamos en una cola, sino que hay un nivel de respuesta muy bueno en este momento, con lo cual todo lo que se dice, digamos, la descentralización ya comenzó, y no solo en nuestra zona, sino en todo el país. Por eso ahora los tiempos. Hay otro debate que es otra cuestión, que tiene que ver con la cantidad de test. Ese es otro debate, pero lo que se está enviando ha mejorado mucho el tiempo. ...24 a 48 horas... Bien, ahí escuchábamos, Beto, las autoridades del sistema de salud. Básicamente la última respuesta tenía que ver, sí, cómo está preparado, ¿no?, todo el sistema de salud local para bueno, esta contingencia para cómo enfrentar la pandemia. Si te parece correcto, en un rato ya en estudios vamos a escuchar el resto de la conferencia de prensa, ¿sí? Sí, o sea, ya ahí ya está completada, ya no hay, ya terminaron sí, las... Sí, ya, digamos, hay algunas preguntas, digamos, pero me parece que ya vamos a empezar a redundar sobre el tema. Bien, perfecto.